Estos son los principales titulares del boletín informativo del 23 de julio a la 1 de la tarde, hora de Japón. El presidente de Estados Unidos anuncia acuerdo arancelario del 15% con Japón. Se pronostican temperaturas históricamente altas incluso en Hokkaido, norte de Japón. El presidente de Ucrania anuncia nueva ronda de conversaciones con Rusia para el miércoles. Este boletín informativo les llega en la voz de José Antonio Ambriz. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, hizo público en su red social un acuerdo con Japón señalando que se impondrán lo que denomina aranceles recíprocos por un 15%. El primer ministro japonés, Ishiba Shigeru, también habló sobre este asunto. En una sesión con la prensa el miércoles por la mañana en Japón, dijo: «Me darán el informe detallado y lo examinaré cuidadosamente. Desde febrero hemos estado negociando para proteger nuestros intereses nacionales. Hemos sostenido intensas negociaciones a fin de proteger nuestras industrias, incluyendo la automotriz, y ahora vemos los resultados. Seguiremos tratando de proteger estos intereses. Japón y los Estados Unidos cooperarán para crear empleo y productos de calidad, y contribuiremos a la comunidad internacional de diversas maneras». Ishiba agregó que, de ser necesario, hablará con Trump por teléfono o en persona. Se pronostican temperaturas altas en muchos lugares de Japón el miércoles. Es probable que alcancen máximos sin precedentes en el este de Hokkaido, incluyendo áreas cercanas al mar de Ojotsk. Esto podría ser peligroso para la gente. La Dirección de Meteorología de Japón prevé que la ola de calor se intensifique en todo el país debido a que un sistema de alta presión cubre el archipiélago. En Hokkaido, norte de Japón, se pronostican máximas diurnas de 39 grados en las ciudades de Kitami y Obihiro. En la ciudad de Monbetsu podrían registrarse 37 grados, mientras que en la de Nemuro, 35. Los meteorólogos también advierten que la ciudad de Kitami y otros lugares podrían experimentar casi 40 grados. Se han emitido alertas por golpe de calor en amplias áreas de Japón, desde Hokkaido en el norte hasta la prefectura de Okinawa en el sur. Se aconseja a la gente usar apropiadamente el aire acondicionado, consumir cantidades adecuadas de agua y sal y descansar con frecuencia al realizar actividades al aire libre a fin de prevenir golpes de calor. Las altas temperaturas durante el día y el aire frío en las capas altas de la atmósfera podrían ocasionar condiciones extremadamente inestables. Es posible que ocurran cambios meteorológicos repentinos, incluyendo lluvias torrenciales, el miércoles por la tarde en áreas del interior. Las autoridades meteorológicas instan a tener precaución ante posibles inundaciones en zonas bajas, deslizamientos de tierra, crecidas de ríos, caídas de rayos, granizo, rachas de viento y tornados. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, anunció el lunes que las negociaciones de paz con Rusia se reanudarán el miércoles en Turquía. Será la tercera ronda de conversaciones directas. Sigue habiendo una gran brecha entre las posturas de ambas partes, por lo que es incierto si se lograrán avances. En la última reunión celebrada en junio en Estambul, se acordó intercambiar prisioneros de guerra y devolver los cuerpos de los fallecidos. También se entregaron memorandos con las propuestas de cada país. Ucrania pide un alto el fuego incondicional de al menos 30 días y Rusia exige la retirada de las tropas ucranianas de 4 provincias del este y el sur de Ucrania. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ejerció presión sobre Rusia con el anuncio de que sometería al país a severos aranceles de aduana si no acepta un cese de hostilidades en menos de 50 días. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, se mostró escéptico respecto de la posibilidad de alcanzar un acuerdo significativo. El martes declaró que no cree que las conversaciones conduzcan a avances mágicos. Sintonizan Radio Japón transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más información. Las fuerzas de Israel pusieron en marcha un nuevo operativo terrestre en el centro de la franja de Gaza. Según informes, los ataques causaron la muerte de civiles y dañaron instalaciones de la Organización Mundial de la Salud, OMS. La emisora de radio del ejército israelí dio a conocer el lunes que soldados israelíes habían entrado en la ciudad de Deir al-Balah como acción militar contra el grupo islámico Hamás. Detalla que la maniobra terrestre incluyó tanques. Medios de comunicación israelíes informaron que existía la posibilidad de que Hamás tuviera rehenes en la zona. Un medio palestino afirmó que en los ataques murieron 3 civiles. La OMS hizo público el lunes que la residencia de su personal y su depósito principal en Deir al-Balah habían sido atacados. Indica que la ofensiva causó explosiones y fuego en el interior del depósito, dejándolo inservible, y que esto restringirá gravemente la asistencia médica en la franja. La dependencia de la ONU agregó que condena en los términos más enérgicos los ataques y pidió un alto el fuego inmediato. Los Estados Unidos abandonarán la UNESCO el 31 de diciembre de 2026. En una declaración, la portavoz del Departamento de Estado estadounidense, Tammy Bruce, indicó: "La participación continua en la UNESCO no encaja con los intereses nacionales de los Estados Unidos. La UNESCO se dedica a promover causas sociales y culturales divisivas y da un énfasis desproporcionado a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, lo cual contradice la política exterior de dar prioridad a los Estados Unidos". La declaración también cuestiona la decisión de la UNESCO de admitir a Palestina como Estado miembro. Afirma que eso va en contra de la política estadounidense y ha contribuido a la proliferación de una retórica anti-israelí dentro de la entidad. El primer ministro de Japón, Ishiba Shigeru, tiene previsto reunirse el miércoles por la tarde con 3 miembros de su agrupación, el Partido Liberal Demócrata o PLD, que ocuparon anteriormente el cargo. Se trata de Asotaru, asesor supremo del PLD, Suga Yoshihide, vicepresidente del partido, y Kishida Fumio, predecesor inmediato de Ishiba. La reunión se convoca en momentos en que legisladores jóvenes y de rango medio pertenecientes al PLD abogan por la dimisión de Ishiba, a raíz del resultado de las elecciones del domingo, en las que la agrupación y su socio de la coalición, el partido Komei, perdieron la mayoría de escaños que poseían en la Cámara Alta. Ishiba declaró su intención de permanecer en el cargo, alegando que quiere evitar un estancamiento político. Supuestamente, el primer ministro se propone transmitir a sus predecesores su intención de analizar las razones del revés electoral. Probablemente les pida también su cooperación para gestionar el gobierno. Algunas secciones locales del PLD, entre ellas las de las prefecturas de Ibaraki y Tochigi, decidieron redactar documentos en los que se exige a Ishiba que dimita como líder del partido y reorganice su cúpula ejecutiva. Sasagawa Hiroyoshi, viceministro de Agricultura, Silvicultura y Pesca, afirmó que es natural que el líder asuma la responsabilidad. Añadió que la decisión de Ishiba de permanecer en el cargo había dejado perplejas a muchas personas. En contraste, el ministro de Asuntos Exteriores, Iwaya Takeshi, sostuvo que lo más importante es evitar que la política se estanque. Dijo que deben avanzar por el bien del país y del pueblo. Y así termina este boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.